Astăzi mi te ploie să se. No tiene Cristos ni perdón. No reza nadie y no estás tú. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy?